espalda siempre hay sorpresas y sobre la mesa del salón una canción que he dejado a medias porque faltaba tu excitación para mojar los versos. Como quisiera verte desnuda, te dije un día y sin más ni más. Abriste todas tus cerraduras y hubo una fiesta en el paladar. Cuando probé el vino de tu cuerpo, el dulce anís de tu libertad, verde licor del encantamiento, zumo del pecado original. El amor se ha inventado para cortar el rollo, y de tu rollo al mío hay poco camino, la verdad. Mientras el sol se pone detrás de los tejados, yo me pongo a tu servicio para lo que quieras mandar. Desata el nudo de los instintos, ven a enseñarme tu otra mitad. Sé que lo nuestro es algo distinto de lo que llaman habitual. Los que saben del tema, no he de negarte que es puro vicio lo que me pone como un volcán cuando te veo hacer equilibrios entre la calma y la tempestad. Me has reservado primera fila en tu universo más personal, y cada tarde es una delicia si hay un motivo para mirar. La moral se ha inventado para cortar el rollo, y de tu rollo al mío hay poco camino, la verdad. Mientras el sol se pone detrás de los tejados, yo me pongo a tu servicio para lo que quieras mandar. No hay leyes para el sexo, ni falta que nos hace. Los cajones desastres son excusas para no volver.